presumo lo mío. Nada fue regalado, a mí todo me costó. Y aunque no me la dieron, a varios le dio. Tírense, muchachos, y déjense llevar por un mambo histórico. Yo sé de dónde vengo y humilde me mantengo. Y si nace la tierra, toque la yo lo prendo. Del bloque al enfermo, solo me fui metiendo. Sonando en tu casa y sin querer queriendo. Quieren estar en mis zapatos y no saben lo que pasa en la desde hace rato. Luchando por la familia y en pa' su culia. Y yo, el que más sonó, el que pegó los temas y nunca se mareó. Pues fue mi hermanito, que era el Congo, que era el chupa pico, el pilar soy yo. Me chica mi flow, yo no he visto barato, todo lo que presumo, porque anduve pato. Yo vivo solo desde hace rato, y ningún tío me llena el trato. Hey, mami, no le dé un chance, no trance, no suena desde hace rato, y no llegan a mis zapatos. Hey, mami, no. Oye, Jota, párame la pista. Oye, esta vez sin pauta, ¿por qué? Porque nosotros somos la pauta. Oye, el company, la casa de la tendencia.